para pelear, Balajú siendo guerrero. Le dijo a su compañera, vámonos a navegar, a ver quién sale primero al otro lado del mar. Ariles y más ariles, ariles, vengo diciendo, ábreme la puerta, cielo, quítame de andar sufriendo. Ariles y más ariles, ariles del Carrizal, me picaron las abejas, pero me comí el panal. Si digo a quien quiero, ya van a saber a quién. Y eso es lo que yo no quiero, decir a quién quiero bien. Ariles y más ariles, ariles del Monteverde, el que siembra en tierra ajena hasta las semillas pierde. Ariles y más ariles, ariles del Carrizal, me picaron las abejas, pero me comí el panal. Picaron las abejas, pero me...